belleza con aroma feria, como un parque nuevo donde un pájaro va, vuela entre tus ramas proyectando lunas, lunas de verano. Y el verano empieza cuando sonreís vos, pues la primavera, pues la primavera, pues sonreís. Y el verano empieza con aroma feria, como un parque nuevo donde un pájaro va sobre tus ramas proyectando lunas, lunas de verano. Júpiter vuelca sobre tus estrellas, mi magia buena se vuelve canción. Sobrevuela en mi tejado tu perfume a feria. Júpiter vuelca sobre tus estrellas, tu magia buena se vuelve canción. Vos sonreís.